de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Zumba la curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Está en proceso esta revolución, nos toca dar inicio a la acción. Es la fuerza interior de nuestra generación la que impondrá el amor y la emoción. Con paciencia crearemos esta situación que damos a la tierra sanación. Empecemos a explotar nuestro ser animal, no nos aplastará cuando caiga el alto mural. Damos ciclo para cada ser, cada ser más bello amanecer. Y buenos días a todos y todas los oyentes de este hermoso programa que se realiza en red y de manera colectiva desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy estamos en un nuevo Enredando las Mañanas por www.rnma.org.ar. Y se vino nomás el frío. Nos cuentan que igual ya vino en todos lados, no solamente acá en Córdoba, pero bueno, tanto que nos quejamos de la tropicalidad, ahora estamos, yo por lo menos, de polainas, creo que exageré un poco igual, polainas y pullover. No, está bien, yo estoy de pullover. Ah, pensé que te habías puesto polainas. Buenos días, Franco. No, buenos días, doble media para usted. Buenos días, Nati. Buenos días, y acá estamos abrigaditas todavía, además entrando en calor en el estudio, así que... Sí, la Nati está abrigada dentro del estudio, pero bueno... Igual es no como que una llega al estudio y empieza a hacer cosas desde que entra, entonces ni tiempo de sacarse la campera. Vamos a sacarme. Ahí está, ahora sí. Yo no me voy a sacar las polainas porque, bueno, es más complicado, pero en breve. Aparte estamos calentitos acá ahora, ¿viste? En verano nos queremos morir porque esto es como un pequeño hornito, pero en invierno le pasamos joya. Bueno, estamos entonces... Yo pensé que era que nos divertíamos en primavera y en invierno nos queríamos morir, como dice Charlie, pero no. Nos divertimos todo el año, claro. Creo que nos divertimos todo el año. Tampoco es que la vida es como la ve Charlie García. No, definitivamente todavía las piletas a unos pisos de altura no son... Yo pensé lo mismo. Bueno, clavados, no. Qué tristes. Recobrando la línea de lo que venimos a hacer hoy, estamos nuevamente en un Enredando las Mañanas. Recuerden, como todos los días, nos pueden acompañar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar o también por tu radio compañera, ya que este programa sale a lo largo y a lo ancho del país en un montón de emisoras que son parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy vamos a estar, como todos los días, nos atraviesan muchísimos temas. También vamos a estar con gente en el piso que nos va a venir a acompañar. Y bueno, nada, esperemos que sea una mañanita fresquita, pero linda, con matecito, desde donde nos estés escuchando. Y también recuerden, muy importante, que a través del Facebook de la red, por Red Nacional de Medios Alternativos, nos podés mandar un mensaje, nos podés mandar un tema, nos podés pedir un tema. A veces Franco pone los temas que nos piden, no sé si los nuestros, pero capaz que si nos mandan un mensaje privado, sí, se pone sí, onda. O privado le pongo onda. Y tenemos un saludito especial a Julio, que nos acaba de salvar las papas. Gracias, Julio. Aunque gracias, usted no lo Julio. Crea. Ahí te vamos a dedicar un temita entre bloque y bloque, especialmente para vos. Ah, ¿ves? Pero ven que es malo con los temas. Ya vamos a ver cuál, me parece que era. No sé. Ah, no, ni siquiera. Bueno, estamos... No, pero además está muy mal calculado eso, porque la próxima vez que necesitemos que nos salve las papas, tenés que haberte portado bien, Franco. Así que no. Siempre me porto bien. Bueno, va a venir el tema musical dedicado especialmente a Julio en esta mañana fría cordobesa. Así que recordá entonces, de lunes a viernes de 10 a 12 horas nos podés escuchar por www.rnma.org.ar o también por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, por Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, por Radio Nehuenché de Cipolete, Río Negro, La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén, La Quinta Pata y Zumba la Turba aquí desde Córdoba Capital, Radio Rebelde Amanecer desde Villa Nimí, aquí cerquita en las Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla desde allá de la ciudad de Buenos Aires. También desde la ciudad de Buenos Aires, Radio El Aprendiz de Medios CFP número 24, FM Villa Jardín en Villa Jardín, Buenos Aires. La Trinchera en Campana, Buenos Aires. La radio La Bulla de San Luis. La Pujante de La Valle Mendoza. Voces en La Rioja. Radio La Barriada de Florencio Varela, allí en Buenos Aires. Radio Zona Libre de Amigos y Familiares de Luciano, en Buenos Aires. Y recordá que todos los Enredando las Mañanas se suben diariamente a la página de la red, donde podés encontrar los diferentes bloques y algunas de las entrevistas desgrabadas, gracias al equipo gráfico que nos acompaña y que también es parte de este trabajo colectivo, de este proyecto colectivo y en red, como la Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, Grito del Sur, Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Ángel. Y Zumba la Turba también. Y Zumba la Turba, ¿cierto? Rato que no está actualizado acá, no, sí, por... Sí. Muy, muy mal. Tenemos que actualizar esta página de información. Siempre lo decimos. Y al aire. No lo hacemos. Los... mamá, que sea un hecho la revolución. Derecho de hecho a la sanación. Que sea un hecho la revolución. Derecho de... Así que bueno, vamos a estar en el día de hoy con muchísimos temas, vamos a estar realizando una interesante dinámica de piso con muchísimos compañeros y compañeras que nos van a venir a visitar. Así es, un encuentro en el piso que fue planificado hace varios días y que cobró muchísima más actualidad después de los hechos del fin de semana, que son de público conocimiento y denuncia, en torno a lo que ha sido estas razzias, estos dispositivos masivos de represión, de persecución y de hostigamiento llevados adelante por la policía de provincia de Alcón. El aval, por supuesto, y la orden del gobierno provincial. Así que, ¿quiénes estarán con nosotras? Van a estar compañeros de CAUCE, uh-huh, una organización universitaria que pertenece a COP La Brecha. También va están, los invitábamos inicialmente porque están llevando adelante unas importantes jornadas antirrepresivas, Sácate la Gorra, de que iniciaron el pasado lunes. Sí, que quedaron totalmente atravesadas por la problemática, digamos, nunca más, o sea, realmente muy evidencial que era necesaria, y bueno, también nos van a estar acompañando María Fernanda Espejo, que vamos a estar hablando de una situación que lamentablemente nos toca atravesar nuevamente en relación al complejo de menores del complejo de Esperanza, donde ha aparecido un adolescente suicidado nuevamente, también un caso de Gatillo Fácil que nos atravesó el fin de semana, así que vamos a estar con diversos compañeros y compañeras un poco hablando del tema. También, hoy hay una negociación por paritarias docentes universitarias, Nati. Así es, hay una protesta, estamos en un escenario de lo más complejo, en lo que son las centrales de trabajadores y trabajadoras docentes universitarias, que, bueno, las dos principales coordinadas son CONADU y CONADU Histórica, una con más perfil afín al gobierno nacional y otra menos. La CONADU Histórica en estos días llama a hacer paros en el marco de la paritaria ante la irrisoria oferta oficial. En Córdoba no hay llamado de ADIUC, que es el sindicato de docentes que se encuentra nucleado en CONADU. Sin embargo, desde las escuelas preuniversitarias locales llamaron, convocaron a paro hoy y mañana y a una movilización que está arrancando en apenas una horita. Uh-huh. Vamos a estar ahí en comunicación con el inicio de la movilización que nos comentaba Nati. También vamos a estar en comunicación con Karina Gonela. Ella ha sido víctima de la violencia de género y con mucha valentía, pero también con mucha entrega, contando su historia porque considera que esto no debe quedar invisible y que la mejor manera es no callar. Así que también vamos a estar en comunicación con Karina. Vamos a estar escuchando la entrevista. Una que entrevista venimos... que hace varios días que veníamos atrás a partir de ella y enterarnos de que se presentaba en Argentina la red de comunicación latinoamericana Facción. Estuvimos intentando contactarnos, algunas dificultades técnicas mediante, finalmente lo logramos y vamos a escuchar la entrevista a Oliver, que es un compañero argentino que vive en Bolivia y que estuvo de paso por aquí para contarnos en qué consiste esta red y cuáles son las próximas iniciativas de este espacio. Así que estos son algunos de los temas que vamos a estar tratando en esta mañana de Enredando las Mañanas. Los dejamos entonces ahora con un temita musical, el que le dedicamos a Julio u otro, Franco. Le vamos a dedicar a Julio un tema de una banda cordobesa que se ha llamado ¿Quién ha sido? Que es música instrumental para empezar esta mañana tranqui, así de nubladito, que es medio frío, que es medio otoño. Así como quien no quiere la cosa o como quien sí quiere la cosa. Thank you.

esta última semana fue como una expresión muy extrema, digamos, de cómo se está dando el avance represivo, que en algún punto, digamos, como pues las jornadas no estaban pensadas hace un montón, digamos, para esta fecha, y fue, bueno, de repente cayó en esta semana, uh-huh. Que por un lado, bueno, está bueno para seguir problematizando más intensamente, o sea, no está bueno que se hayan dado, sino que podamos que estén estas jornadas para problematizar esto. Por otro lado, también es verdad que al mismo tiempo se estaban, estábamos teniendo, digamos, reuniones con distintas organizaciones antirrepresivas. Por ejemplo, el lunes, a la misma hora que se hizo esta, había una reunión en la que se decidió hacer una marcha para el jueves en contra de todos los operativos saturación, en contra del caso de Gatillo Fácil que hubo por un excomisario en barrio sedatorio. Bueno, entonces, que va a ser, bueno, el jueves a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, como que se estaban como solapando un montón de cosas, porque de repente es, bueno, ¿qué hacer con todo esto? Uh-huh. Porque si viene, bueno, ellos avanzan para desmovilizarnos, no nos vamos a desmovilizar, digamos, hay que salir a reaccionar incluso más fuerte y no sé, y ver también qué herramientas tomar en conjunto. Por eso también está bueno, digamos, que se hagan estos encuentros en las distintas organizaciones que trabajan, ya sea, derechos humanos, represión, distintos espacios, digamos. Para dar cuenta, bueno, que estamos todos juntos en esa lucha y salir a bueno, marchar es una primera medida y bueno, y después se verá qué hay que seguir haciendo, porque si eso no alcanza hay que seguir por más de alguna forma, digamos. Y también pensar que, como vos decías, como la enfermedad tiene problemas, o sea, es un problema que nos atraviesa en distintos territorios, pensar esta lucha antirrepresiva desde la multisectorialidad, uh-huh. Lo importante que es pensarnos no solo en la universidad, sino pensar en los barrios, pensar en cómo nos afecta en las organizaciones, pensar cómo nos afecta en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pensar desde todas las realidades, la forma de pelearla, como decía ayer, que no hay, solos no podemos, digamos. Sí, una problemática que se ha complejizado muchísimo en los últimos años y que nos tuvo también en esta semana, como bien comentaba ayer, con un caso de Gatillo Fácil el día sábado, un joven de 16 años que entre medio de un hecho poco claro sale un policía retirado y le da varios balazos por la espalda. Y también con la circunstancia que se vivió el día viernes 1 de mayo, donde nos enterábamos que un joven había aparecido suicidado, y nosotros utilizamos el concepto de suicidado porque nunca queda en claro cómo de repente aparecen estos jóvenes suicidados con su propio buzo o con unos cordones, en el complejo Esperanza, que es un complejo de menores, en realidad prefiero utilizar la palabra niñez y adolescencia, donde lamentablemente en situaciones extremas de marginalidad caen muchos de los jóvenes y adolescentes y niños de nuestra ciudad, y que ya viene cuestionado por muchas de estas problemáticas. Para lo cual vamos a escuchar un audio que tomaron los compañeros de Mucho Palo Noticias en Barrio Observatorio en el día de ayer, cuando familiares, amigos y vecinos del joven Brian Guaymas hacían una manifestación para exigir justicia por lo que había sucedido. Vamos a escuchar a la mamá de Brian. Soy la mamá de Brian. ¿Qué ocurrió? Mató como un perro, un policía, un subcomisario se tirado. Yo siempre vengo al tribunal y le ando la libertad. Y a mi hijo todavía no me lo entrego. ¿Por qué tiene que tener libertad el policía que me lo asesinó? Me lo asesinó de espalda. Todos los tiros que tiene me le pego de espalda. ¿Por qué tiene que estar libre él? No hay alguien que me diga. No hay justicia acá. Un asesino libre. Un angelito de amor que todavía no ha entregado el cuerpo para que dejen sin paz. ¿A dónde está la justicia de cada una vez? ¿A dónde? Paola, ¿qué le dijeron en tribunales? Recién sale la orden para que me hicieran la justicia. Hay muchas contra. Hay muchas cosas que no coinciden. A mi hijo le pegaron todos los tiros por atrás. Ahora me le sale un tiro de frente, en la frente. Mi hijo nunca lo tuvo eso, porque yo entré a verlo después de fallecer en la pista de mi profesor. Y él no tenía nada en la frente. Él sí tenía un disparo en la cabeza, en la parte de atrás, no en la parte de adelante, justo en la frente. ¿Qué es? ¿Lo hicieron después de muerto eso? Dígame, ¿dónde está la justicia? ¿Por qué le han hecho esto? ¿Por qué considera usted que le dieron el disparo en la frente? ¿Y para el ángel del policía? ¿Para que larguen al policía? ¡Es un policía! nosotros. Este es un policía. Tenía un cargo. Y eso lo dice todo. Era un policía. Es un policía, no era. Porque está vivo y mi hijo me lo quitó. Gracias, Raúl. De nada. Policía, la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos. Mediocres son. Mediocres son. Cuidado con la diana que va a abrir. Cuidado con la cara o que va a abrir. Y allí voy, libertinaje, no raje, no corras, no huyas y nunca te calles. La boca rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia. Su deporte precioso al calabozo. O al calabozo. Cuidado con la cara o que va a abrir. Cuidado con la cara o que va a abrir. Va con intereses, ¿dónde está el rebaño? Afán de hacer daño, dicen lo siento. Es mi trabajo. Cuidado con la cana o que va a abrir. Bueno, escuchábamos ahí el audio de la mamá de Brian Guaymas, quien comentaba la durísima situación que están atravesando y que se repite lamentablemente casi mensualmente en nuestra provincia, que el año pasado, y que se repite también en diferentes puntos del país, donde evidentemente hay una connivencia entre la institución policial, el poder judicial y también toda una serie de instituciones del Estado que permiten y generan este grado de impunidad en esta situación y también en la situación que nos tocó atravesar a los ciudadanos de Córdoba durante toda la semana, donde hubo alrededor de 500 detenidos entre los allanamientos del miércoles y los del día sábado, en una suerte de razzias gigantes, donde incluso hasta se podía hablar de una especie de toque de queda, porque la policía te detenía en la calle y te decían, estamos haciendo una razzia, no podés salir, y los vecinos se avisaban entre ellos que no salieran a la calle porque los iban a llevar detenidos. ¿Por qué? No se sabe explicar más allá de una medida de control social y una medida represiva, pero a nivel institucional hemos escuchado declaraciones de todo tipo, como por ejemplo que ha sido por seguridad, que bueno, que venían a detenerte y como la persona se asustaba y corría, bueno, la detenían. Me imagino que si de repente viene la policía deteniendo gente y me toca a mí, y yo también me voy a asustar. Con comentarios que realmente rozaban lo burdo en relación a la que debería ser una respuesta de una institución del Estado, como por ejemplo mencionar que se sacaron 60 motocicletas de los diferentes allanamientos, pero que no se podía determinar si eran robadas o no, aunque se parecen a las que se usan para robarle la cartera a la señora. Una justificación realmente que nos da como mínimo, aparte de bronca, un poco de miedo, digo, porque de repente uno dice, che, yo no tengo ninguna factura de nada de lo que tengo en mi casa. En las fotos de los allanamientos se han visto hasta planchas, secadores de ropa, un televisor viejo que tenía tierra arriba, o sea, ni siquiera, digamos, se toman el trabajo de por lo menos hacer una presentación presentación de una foto con cosas más o menos que podrían ser incautadas, entre comillas, no están pudiendo dar números coherentes ni cifras coherentes en cuanto a si realmente estos allanamientos masivos hayan aprehendido algún tipo de persona relacionada con un delito mayor, y por lo que las estadísticas nos están marcando, el 80% de las personas detenidas son por código de falta y el otro 20% difícilmente llega a tener una relación directa con algún tipo de crimen en general. Hoy salió una nota donde se detuvieron a 7 personas en un marco de 500 y bueno, sí, evidentemente, así como en el azar y en la estadística, mientras más grande es la muestra, más fácil es encontrar un caso. Y lo decimos así irónicamente porque es como se está presentando. En medio de todo este hecho, comentábamos el caso de Gatillo, que escuchábamos el audio allí, y también nos anoticiábamos con una nueva muerte en el complejo Esperanza, un complejo que siempre tiene muchas cosas en el medio, muchas dudas. Nadie te va a decir que es un lugar que realmente pueda llegar a reformar, si se quiere, entre comillas, a un adolescente, y en vez de eso, la verdad que lo somete a una situación que, en términos individuales, podría decir, de tortura y de marginalidad, que bueno, que dejan mucho que desear de lo que queremos decir cuando decimos derechos humanos. ¿Cómo es la situación? Y estamos para esto con diferentes compañeros que nos están visitando justamente para hablar del tema. ¿Cómo es la situación del complejo Esperanza en este tiempo, hasta parte de bueno, de lo que se viene denunciando? Bueno, el complejo Esperanza, bueno, hoy lamentablemente tenemos el saldo de otra muerte, que lamentablemente son muertes silenciadas, digamos, tanto en el complejo Esperanza como en cualquier contexto carcelario, porque en eso también hay que contextualizar, digamos, el complejo Esperanza como, digamos, como una cárcel para niños y jóvenes, digamos, y a lo cual también lo contextualiza porque hoy para el gobierno, digamos, el complejo Esperanza es un centro socioeducativo, digamos, que dista bastante de esa realidad por las mismas lógicas que tiene el complejo, como vos lo decías, digamos, hay mecanismos de tortura, y ni hablar del estado edilicio, digo, de lo que corresponde en relación, digamos, a lo edilicio, que tiene que ver con estados de hacinamiento, con una estructura sumamente vieja, que a partir de un habeas corpus que se abre, digamos, el año pasado y que ya hace un año, porque más o menos a esta altura, digamos, en abril fue que se presentó, a partir con Liliana Montero, y de a un año, digamos, a un año de lo que implica que el complejo Esperanza, es decir, una institución pública, una institución que depende del Estado, esté bajo la mira de la justicia, digamos, con tiempos que se supone que tienen que ser tiempos bien limitados. Bueno, esto se pone en duda, digamos, la flexibilización, digamos, porque al día de hoy solamente puede haber algunos cambios edilicios en relación a lo que es el complejo Esperanza a partir de este habeas corpus, digamos, pero bueno, también una de las medidas del habeas corpus tenía que ver con incorporar profesional especializado, digamos, porque en el complejo Esperanza no solo que tenemos profes y profes entre comillas, porque son personas, un personal que depende de SENAF, digamos, de la Secretaría de Niñas, Adolescencia y Familia, pero que cumple funciones de guardia cárcel. De hecho, ellos se reivindican, digamos, como que eso también, digamos, son de algunas de las cuestiones que uno ve de los mecanismos y del funcionamiento del complejo. Digo, estos trabajadores que se reivindican como guardia cárceles y piden el paso a Ministerio de Justicia, digamos, con el servicio penitenciario, porque sus funciones corresponden a esa función, digamos, a ese rol. Yo, más allá del complejo Esperanza, de formar parte, digamos, que trabajan ahí, digo, este personal, también trabajan, digamos, equipos técnicos profesionales que dependen de SENAF, pero son totalmente insuficientes, digamos, en relación a lo que es el guardia cárcel. Digamos, hay obviamente mucho más guardia cárcel porque corresponden a un funcionamiento carcelario. Entonces, digamos, el habeas corpus, más allá de las cuestiones edilicias, exige, digamos, que ingrese mayor personal profesionalizado. ¿Esa circunstancia se ha dado en el último año? No, de hecho, se conocen, digamos, contratos que arrancaron a fines del año pasado, digamos, como con toda esta ficción, digamos, de que iba a haber cambios estructurales. Se hicieron algunas modalidades de contrato a partir de becas y no eran a profesionales, sino eran a estudiantes que finalizaban de carreras del Cabred, las cuales tampoco ingresaron, digamos, fueron, insisto, una ficción, digamos. Y es decir, hoy estamos bajo la misma situación concretamente. Y al estar bajo la misma situación implica que sigue habiendo tortura, sigue habiendo, digamos, muertes, lamentablemente, en condiciones que no son claras, digamos. Las mismas irregularidades que se reproducen a nivel, bajo estado de libertad, que tiene que ver con, por ejemplo, con el joven de Barrio Observatorio, esas mismas irregularidades se presentan en una cárcel, digamos, y en este caso en Complejo Esperanza. Lo cual es peor, digamos, porque estas instituciones también son olvidadas, y legitimadas por mucha gran parte de la sociedad, digamos. Entonces, es más el silenciamiento, digamos, que se produce. Este contexto nos encuentra el día viernes con el caso de suicidio, muy entre comillas, de un joven en el complejo. ¿Hay conocimiento de que las autoridades hayan hecho algún tipo de informe oficial al respecto? Porque en el día de ayer familiares de este joven estaban reclamando, incluso se pudo ver en algunas notas periodísticas que era un adolescente que participaba de algunos de los talleres y que tenía una actividad bastante A partir del año pasado, digamos, y insisto, de que el complejo está a la mira, digamos, la justificación a llegaron, obviamente, los funcionarios, el secretario de SENAF, digamos, al complejo y para interiorizarse. Y el justificativo fue, el niño asistía a escuela, asistía, digamos, también a otros talleres. Digamos, como se sabe que los niños y los jóvenes no participan de la escuela cuando eso es un derecho, y siendo niños menores de edad, el Estado tiene que garantizar ese derecho. Ha sido un argumento muy fácil para decir, bueno, o sea, realmente hay algo que escapa del, digamos, de ellos como complejo. Entonces hay una participación, obviamente no se pueden hacer, digamos, los otas, digamos, no pueden no participar, pero no hay un, insisto, el silenciamiento no es solamente por parte de la sociedad civil, o sea, del resto de la sociedad, sino que también son de los funcionarios. Hay una cuestión del rumor de que lo que no se puede decir entre los mismos niños y los mismos jóvenes, digamos, de la muerte de este chico no se puede hablar. Sin embargo, digamos, no podemos pensar que es una muerte en manos del Estado, porque es... O sea, aún cuando sea efectivamente un suicidio. Exactamente, ¿no? No hay posibilidad alguna que aparezca un pibe ahorcado, con todas las irregularidades, digo, porque los padres ahí, digamos, también relataban esto, de que había fallecido el jueves a la madrugada y le avisaron recién el viernes a la tarde con... digamos, con sepelio y todo ya pago, digamos, como con autopsia ya hecha, digamos, y lo que vos decías ayer, los padres salían diciendo esto de, bueno, no hay marcas en el cuello, de hecho tiene marcas y golpes en otras partes del cuerpo. Entonces, digo, las irregularidades en relación al supuesto suicidio, es notoria. Y en el complejo se dan estas muertes a partir de, entre comillas, suicidios, digamos, ¿no? Como digamos, poniendo que es una autodeterminación de la persona quien quiso hacer eso, digamos, y no corresponde de, o sea, como que desprendiéndose de quienes cumplen ahí funciones. Mecanismo, ¿no?, que se repite en general en los lugares de hacinamiento, ¿no? Cárceles, comisarías, complejos de menores, donde el grado de invisibilización y también de hermetización es tal que permite poder activar este tipo de formas de cubrir ciertos casos y asesinatos, por qué no decirlo con todas las palabras, que, bueno, evidentemente en la calle se cubren de otra manera, como comentaba la mamá de Brian, que de repente le aparece un disparo de frente, lo que implica que están intentando probar un enfrentamiento y no un acribillamiento por la espalda por parte de este policía retirado. ¿Cómo y cuán fuerte es pensar el grado de complejidad que tiene hoy por hoy, que viene incluso también de la cuestión esto de lo interdisciplinar y lo multisectorial en lo que se ha transformado la problemática represiva, que ya no queda dentro de una institución, que ya no queda dentro de un estrato, sino de que evidentemente está trayendo una cola muy grande desde lo ambiental, las luchas gremiales y sindicales, los pibes de los barrios, los que están en cárceles y comisarías, los que están en complejos de menores, las compañeras trabajadoras sexuales que salen en la calle, y eso nos pone de manifiesto también el grado de complejidad, cómo enfrentamos esa complejización. Y que las medidas represivas, digamos, las políticas represivas no están siendo solamente hacia afuera, sino, digamos, adentro de estas cárceles, de estas instituciones también. Como también se puede mencionar el neuro, digamos, la situación actual. Pero también es una realidad, y el contexto de estas instituciones es que es tan hermético, digamos, de las dos partes, desde el adentro hacia afuera y desde el afuera hacia adentro, digamos, porque es difícil ingresar en estas instituciones. Uh-huh. Digamos, también las organizaciones y los compañeros y compañeras militantes, hay muchas, digamos, que no hemos hecho la ruptura en relación a que es un espacio donde que hay que ingresar y que hay que organizarse también. Por ende, también los mecanismos de los compañeros que están adentro y de los familiares, también es difícil, digamos, el acceder a, uh-huh, a compañeros, digamos, organizados. Bueno, la verdad que un tema, como les decíamos, muy complejo, con mucha tela para cortar, donde se nos ha ido más que extensa la información, pero no por eso menos rica. Agradecemos muchísimo la presencia de todas. Les deseamos muchísima suerte en el continuar de la jornada a las compañeras y los compañeros de CAUCE en COB La Brecha, y también de La Ciega y del Cíclope y de todos los que están participando de este proyecto y de estas jornadas, más allá de que se ha organizado desde el espacio de COB La Brecha. Agradecemos a los oyentes también la paciencia de un bloque tan largo con un tema que por ahí es tan fuerte. Los dejamos con un pequeño temita musical para continuar cuanto antes con el Enredando las Mañanas. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios sea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila, la bala no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. Bueno, y seguimos ya avanzado, está enredando las mañanas. Son las 11:22 de esta fría mañana otoñal en Córdoba. Y bueno, venimos hablando de distintas situaciones de violencia, violencia institucional, violencia de muchos tipos, y hay una especial, una particular forma de violencia que nuestro programa en Enredando las Mañanas, en sus distintos lugares de emisión, siempre tiene un lugar importante, que es la violencia de género. Es algo que viene siendo, desgraciadamente, una noticia, entre muchas comillas, en los últimos tiempos, la cantidad de mujeres víctimas de femicidio, de mujeres violentadas, de mujeres agredidas. Y bueno, desde el Enredando las Mañanas entendemos que es importante sostener la denuncia y simultáneamente sostener también las posiciones de resistencia colectivas e individuales en torno a esta problemática. Estamos ahora al aire además con Solchi, que nos va a acompañar en este bloque y que está estrenando su rol en Enredando las Mañanas. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí, es un tema bastante complicado. Creo que como mujeres nos interpela permanentemente y como sociedad creo que es algo que no debemos callarlo, no debemos mirar para otro lado y debemos comunicarlo de todas las maneras posibles porque el Estado nunca da las respuestas que se necesitan. Entonces me parece que nuestro rol como medio de comunicación es justamente expresarlo, hacerlo público y acompañar desde nuestro humilde lugar y desde donde se puede, porque también es eso. Creo que todas las mujeres que han pasado por esta situación o hemos pasado por esta situación necesitamos un acompañamiento, no solamente desde nuestras familias y nuestros conocidos, sino un acompañamiento social, que eso tampoco se da. Y me parece que por ahí la radio y los medios de comunicación o desde acá, desde nuestro humilde lugar, desde Zumba de Turba, estamos diciendo, bueno, te acompañamos. Y estamos en comunicación telefónica con Karina Gonela. Ella es una publicista, ella es víctima de violencia de género, de violencia doméstica. Así es, está Karina, que justamente tomó esa decisión, de afrontar la dura tarea de dar su testimonio públicamente con la intención de que de ayudar a concientizar en torno a la situación de la violencia de género, esta cuestión básicamente. Las mujeres víctimas de violencia no son culpables, hay que denunciar y hay que buscar salidas de esa situación. Karina, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Karina? En realidad nos había llegado hace varios días tu testimonio, también esa intención justamente de denunciar públicamente esta situación de violencia y también denunciar públicamente el abandono del Estado ante tus denuncias. ¿Querés contar un poco cuál fue la situación que viviste? Mira, sí, durante, bueno, yo lo conocí a Pablo en el 2012, un sol de persona, la verdad que en un primer momento era un sol de persona tal cual. Luego, bueno, comenzaron los episodios de violencia verbales, físicas, económicas. Durante 2 años yo estuve en contacto, a raíz de todo esto, asesorándome con el 137, me contacté con el Ministerio, con Alicia Kirchner, luego dejé una carta en Presidencia de Nación, se comunicaron, de hecho, de la Secretaría de la Mujer conmigo, la doctora Marín Ramos, que lo denunciara, me acerqué también a la calle Paraná, de patrocinio gratuito, me dijeron exactamente lo mismo, que lo denunciara. Bueno, yo la verdad que no estaba el coraje, porque él pertenece a Gendarmería y me había amenazado que yo lo denunciaba, con qué cuerpo quería el vuelto, por mis hijos y mi nieta. Él se gatilló el arma en la cabeza, me la gatilló a mí. Bueno, la verdad que fue una pesadilla muy grande y bueno, concurrí a todos los organismos. Cuando el 3 de marzo me entran a robar, yo estaba dentro del domicilio donde convivíamos juntos, me dan un culatazo, me rompen la cabeza, la cara. Este buen señor, camino a la comisaría, como siempre me trató de chorra y de todas las cosas más bajas que se te pueda llegar a cruzar por la cabeza, dijo de que yo lo había mandado a robar, que la culpa era mía, como todo era culpa mía, que él me tratara así era culpa mía, todo era culpa mía. Él me saca las llaves del departamento, camino a la comisaría y yo me quedo sin nada. Hago la denuncia en la comisaría, luego viene el 137. Lamentablemente terminé yo en la calle, terminé yo sin custodia, sin botón antipánico, sin medidas, sin nada. La verdad que fue aberrante el trato en la comisaría y el ejercicio del poder, ¿no?, por ser comandante principal de Gendarmería. Obviamente yo era, una negra chorra, una loca, y él era el señor. El 137 me saca de la comisaría 40 porque fue aberrante el trato, como te dije. Nos dirigimos al OBD. Oh, casualidad, el señor estaba también en la OBD haciendo una contradenuncia, una denuncia. La OBD es la Oficina de Violencia Doméstica. Exactamente. Uh-huh. ¿Quién caratula mi situación? Leve. ¿Cómo leve? Sí. Leíamos esa información y que da cuenta justamente de cómo las oficinas, los espacios institucionales que deberían haber dado respuesta a tu situación, en realidad casi actuaron cubriéndolo al agresor, ¿no? Sí. Y quitándole importancia a tu denuncia o relativizándola. Exactamente, es más, esto fue un martes 3 de marzo, yo lo denuncio en el 0800 de la Fuerza. El día jueves recibo un llamado de la licenciada Pereira del juzgado 92, civil, a través de la denuncia de la OBD, para que me tenía que presentar con un letrado el día 9 de marzo. Me presento con el letrado a mediar, como si estuviéramos en igualdad de condiciones. Este buen señor, delante de la licenciada Pereira del juzgado 92 de la Valle 1212, como chancho, como si fuese la hermana, le dice: ay, doctora, usted me dio la tenencia de mis hijos hace 20 años. Ella, lo cual respondió, no, la verdad que no recuerdo. No solamente eso, él me soborna, porque yo estaba enterado, como no lo sé, esos son sus contactos en el ministerio, porque lo tapan bastante por otras cosas. Ya se había enterado de la denuncia en el ministerio. Entonces me soborna y me dice: bueno, yo, mira, te pago 3 meses más de alquiler de lo que era la oficina, un proyecto, un emprendimiento propio que él dijo que bueno, en agosto del año pasado, que me pusiera a trabajar independiente, que él me bancaba. Yo obviamente le dije que esto de publicidad lleva su tiempo y que yo tenía mis gastos con mis hijos. No, yo te banco. Bueno, yo confié, renuncié al trabajo que tenía, que gracias a Dios hoy lo tengo nuevamente. Y bueno, emprendí ese emprendimiento personal. Con lo cual me dijo que, bueno, él me pagaba 3 meses más de oficina, más los impuestos, si yo retiraba la denuncia, porque le podía, obviamente, su brillante carrera dejaba de estar brillante. Claro. ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Karina? Sol te saluda. ¿Qué tal? Mira, ¿y cómo, cuál es tu situación ahora? La situación es esta, o sea, él sigue impunemente en libertad y... y bueno, sin ninguna respuesta, ¿no? ¿O te han respondido algo nuevo en este último tiempo? Nada, Sol, él sigue portando armas, tiene más de 10, sigue en su trabajo como siempre, totalmente impune, fui a Derechos Humanos también, y ahora puse un abogado penalista para que se presente como querellante, porque no hay ninguna respuesta de nadie, él sigue como si nada, su vida normal. Así es, las intrincadas ramas del poder, ¿no? Y el patriarcado actuando en todas las instituciones. Karina, vos tomaste una decisión, que fue hacer público lo que te estaba pasando. ¿Por qué? ¿Qué te motiva a visibilizar lo que te pasó? Primero porque el miedo, en primer lugar, me paralizó. Hoy creo que ese miedo lo transformé en la lucha por defender mi seguridad y la de mi familia. Me llevó a que formé parte de un grupo en Facebook que me alentó y que me apoyó a que esto, más allá del poder que él pueda tener, que no lo tiene, yo soy un ser humano y que estoy en igualdad de condiciones que él, ¿no? Que no soy, que no fui nunca lo que él dijo. Y creo que esto está bueno, primero, para tener una seguridad. Lo que no me da la ley, que sea público, también me da tranquilidad de que si me pasa algo, saben a quién tienen que buscar. A mí o a mi familia, ¿no? Porque él estuvo presente fines de marzo cerca de la casa de mi hijo. Y tampoco nada, porque lo que me responden es, ¿te reventó a trompadas? No. Bueno, entonces no se puede hacer nada. Claro, y aún así es como... Bueno, me parece que hay un vacío y un mirar para otro lado de todas las instituciones del Estado. Permanentemente, aunque haya golpes, pasa exactamente lo mismo. Hay un desamparo hacia la violencia de género, hay un desamparo hacia las mujeres. Estoy como consternada y emocionada, pensando en que desde donde nosotros te podemos ayudar, no estamos pudiendo hacer tanto. Y que tengas que hacer pública toda esta situación con todo lo que eso implica, porque recordar esos momentos me imagino que para vos no debe ser muy fácil, estar en este momento al teléfono haciendo público todo lo que te está pasando y sin tener respuesta, porque está peligrando tu vida y la de tu familia. Así que, no sé, yo estoy sumamente emocionada y sinceramente creo que ya tenemos que hacer algo, que nos tienen que dar una respuesta, porque no pueden seguir pasando estas cosas, porque después nos asombramos cuando hay un femicidio más y decimos, ¿qué pasó? Que no se hizo nada. Y bueno, estos son los momentos para hacer, es ahora donde tenemos que hacer, es ahora donde no tenemos que callar. Y eso es lo que hizo Karina, ¿no? Vos decidiste entonces, como una forma de protección tuya y de tu familia, hablar, y también en los textos que he leído de tus declaraciones, como una forma de contarles a otras en qué significa la violencia de género, ¿no? Ayudarlas a salir de ese lugar de culpabilidad donde nos quieren colocar, como vos contabas, de ese lugar de inferioridad en el cual coloca el hombre violento a su pareja, y contar en realidad cuál es la trama de esa violencia vivida en primera y contada en primera persona. Tal cual, porque uno siente vergüenza de contarlo, y no hay que tener vergüenza. Creo que, yo digo que la unión hace la fuerza, ¿no? Y cuanto más nos juntemos, que hay muchísimos casos, pero el tema es el miedo, y que ese miedo hay que transformarlo en fuerza para salir. A mí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo, la verdad, hacer esto, salir, denunciar, hacer, me costó, pero hay instituciones, hay gente con muchísimo compromiso hacia esto, con lo cual no hay que tener miedo, hay que denunciar y hacer lo que corresponde, y a todas las entidades, y como me dijeron en Derechos Humanos, señora, usted hizo los deberes bien. Wow, que te digan, hiciste los deberes bien, no decís, no soy un expediente, no voy al... Claro. Estamos hablando de mi vida y la de mi familia, ¿no? Claro, así es, Karina. Te agradecemos muchísimo, realmente tu testimonio es muy valioso. No es muy común que pueda enunciarse, levantarse esa voz tan claramente, y por eso te agradecemos, que nos parece que es importantísimo, imprescindible. Y bueno, quedamos en contacto, a disposición, si en otro momento necesitas también difundir, denunciar, y bueno, te agradecemos nuevamente el contacto. No, gracias a ustedes, chicas, muchísimas gracias, aparte por tener un espacio donde esto se toque este tema que es muy importante. Así es. Adiós, Karina, gracias. No, a vos un beso. Escuchábamos a Karina Gonelli, víctima de violencia de género, de todas las formas que se le ocurran, violencia psicológica, física, económica, institucional. Realmente quedó entrampada en el nudo de todos estos distintos ejercicios de violencia. Y la salida que encontró fue colectiva, apoyándose en otras mujeres, en organizaciones, en grupos, y saliendo a viva voz a denunciar lo que había pasado. Nos quedamos tratando de recomponernos de esta situación, de este testimonio tan fuerte y tan claro, apostando a las redes. Thank you.